de Amica Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos a Oceánica Podcast, programa número 68. Yo soy Carlota y te voy a acompañar en este espacio. Ya sabéis que podéis seguir lo que vamos haciendo en Instagram, en Oceánica Podcast /surf. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a hablar de una ola mitiquísima mexicana de calidad internacional que es Cicatela, que está en problemas, está en peligro y nos lo cuenta Humberto desde allí. También vamos a hablar con la Asociación de Cine Kinema de Gijón sobre el festival de cortos que tuvo lugar la semana pasada, tiempo atrás. Y también vamos a ahora comenzar a escuchar a Kipili, I am Kipili, de Bruselas, de origen congoleño. Una música un poco rhythm and blues, reggae. Random, esto es metaverso. Je me laisse couler, couler. Je suis dans le chiffre, je laisse rouler, rouler. Ici l'espace n'a plus de couleur. Ici ça sent pas la douleur. Les gens sont tous de bonne humeur. Mais c'est terrible. Je me sens pas bien, je suis dans l'un des pires. Je sais pas très bien donc je me laisse vivre. Je suis dans l'astral, dans le cœur de la ville. Que des SOS dans mon monde givré, que je tente de déchiffrer. J'y vais. De déchiffrer. Que je tente de déchiffrer. Que DSOS. Que DSOS. Que DSOS. Que je tente de déchiffrer. Que DSOS. Que DSOS. Que DSOS. Que je tente de déchiffrer. Sí, dale, dale, vamos. Bueno, pues hoy en Oceánica Podcast volvemos a cruzar el gran charco para hablar con Humberto Oliveira López, que es un habitante de Puerto Escondido, amante de las olas, del mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Y tú? Gracias por entrevistarnos también, aquí agradecidos por darle difusión a todo lo que está pasando aquí en Puerto Escondido. ¿Cómo empezó tu relación con el mar y con el surf? Bueno, yo soy nacido y crecido en Puerto Escondido. Y yo inicié a hacer surf a los 13 años. A los 13 años yo empecé a tomar mi primera ola. Fui con varios chicos de mi colonia. Compartíamos la punta de una tabla, así que nos echábamos como bodyboard, porque no había, éramos como 13, y de ahí empezó. Desde la primera vez que yo me tiré en la espuma y sentí esa sensación de ir corriendo, aunque sea en la espuma, no en la ola, fue algo para mí increíble. Fue como, no sé, esa sensación que te hace sentir tan bien, tan feliz. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. O sea, ahí incluso cuando tenía 13, yo no sabía nadar. Y, o sea, yo era una piedra, me hundía. Pero, pues ahí descubrí mi pasión por el mar. Y junto a mis amigos. Y de ahí dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y hasta el día de hoy, afortunadamente, lo sigo haciendo. Eso es lo que... Y también, pues siempre fui por parte de mis abuelos, fui muy apegado a la naturaleza. Entonces, para mí esto es todo. Para mí es todo. Es mi mundo. Es mi vida en sí. Total, totalmente. Qué bueno es No eso de sé. dedicarse a lo que uno quiere, a lo que uno le gustó siempre de pequeño, ¿eh? Una vocación ahí tremenda. Porque ¿en qué año estábamos? ¿En qué año más o menos es esto? ¿Es este momento en el que comienzas? ¿En qué En época? el 90-91. En el 90-91 aproximadamente. El mes posiblemente fue un marzo, un abril, no lo recuerdo. Pero desde que fue 90-91, seguro. Y bueno, ¿cómo ves el surf en Puerto Escondido ahora? ¿Y quiénes fueron tus referentes para ir progresando poco a poco hasta ahora que también eres profe de surf, ¿no? Así es, mira, pues. El surf para nosotros, Puerto Escondido es un pueblo de surf. Puerto Escondido tiene esa autenticidad e identidad muy arraigada en el surf. Nosotros somos lo que somos por el surf, por nuestras olas. ¿Y quiénes fueron mis referentes en ese entonces cuando yo empecé a ir al mar, que ni sabía incluso cómo se llamaba el deporte? Yo solo veía que se separaban en la tabla y se iban. Yo decía, wow, yo quiero hacer eso. Y ahí me acuerdo que iba a los domingos con mis padres, íbamos a la bahía principal, y ahí había olitas. Y yo recuerdo ver ahí a Raúl Noyola, a Coco Ramírez, a los hermanos Salinas, a Manuel Cruz, Titis, y muchos más, que la verdad yo decía, wow. Y yo veía, y me acuerdo que una vez, pues yo quería aprender, ¿no? Pero pues no tenía ni idea ni qué era eso. Y después, hablando con otros amigos del barrio, pues dijimos, ah, pues vamos a hacer surf. Pero te digo, éramos varios los que no sabíamos nadar. Muchos, a su vez, dejaron de hacerlo porque, pues, implicaba morir. Yo igual tuve varias veces, estuve a punto de morir mientras aprendí a hacer surf. Así fue como iniciamos. Es una forma dura, de iniciarse, nada que ver Es una forma dura, con pero... otros sitios. Sí, no, es una forma dura, pero... Te digo, ahí es donde tú dices, ¿realmente quieres esto? Y yo elegí, sí, yo quiero esto, esta es mi pasión y quiero hacerlo por siempre. Y como te dije ahorita, afortunadamente lo sigo haciendo todos los días. Si puedo, todos los días. Si no, pues hay que trabajar las clases, pero definitivamente está muy ligado, está en mi sangre el mar. Porque de aquella cuando empezabais y demás, ¿había alguna chica o chicas no hubo hasta más adelante? No, sí había una chica, pero ya surfeaba muy poco. Le decían la crazy a la señora, nunca supe su nombre. Y al paso del tiempo, después surfé con su hijo de esa señora. Entonces sí había chicas, pero muy pocas. Lo que más veíamos eran chicas extranjeras que venían a surfear, pero locales solo era una. Y te digo, no recuerdo el nombre, lo voy a investigar y te lo paso, ¿vale? ¿Para qué? Porque Sí, sí es sí. memorable que una chica local... surfear en ese entonces, ¿no? Ella empezó en los 80, los 90 los dejó porque, pues, sabes, cosas del destino, se volvió mamá y ya, mil cosas. Pero Porque sí. bueno, la ola de Cicatela es una ola muy conocida a nivel mundial, es bastante peligrosa, bastante grande, bastante potente, pero háblanos un poquito más de ella porque hay gente que quizás no la conozca y es una ola bueno, que sufrió bastantes cambios, ¿no? Y ahora, bueno, yo de hecho contacté contigo un poco por eso, porque estaba viendo ese activismo surfero de conservación de la ola de Cicatela, que estáis ahí luchando un poco por, bueno, pues por ese espacio, ¿no? Claro, mira, para mí es así, te lo voy a describir desde mis palabras. Puerto Escondido no es un punto más en el mapa, ¿por qué? Porque tiene a Cicatela. Cicatela es la esencia mismo de Puerto Escondido, es un símbolo, es una ola icónica a nivel mundial, es una de las mecas del surf. Y para nosotros esa ola, bueno, al menos para mí, significa el espíritu libre de Puerto Escondido. Ese símbolo que ha inspirado a miles de surfistas alrededor del mundo, pero también es una fuente de ingresos para muchas familias aquí en Puerto Escondido, cientos de familias que dependemos de esa ola. Desafortunadamente, mucha gente de aquí mismo, de Puerto Escondido, no se dan cuenta del gran valor que esa ola tiene para nosotros. Te digo, para mí es toda nuestra identidad, es para mí, no sé, es una ola que le tengo mucho respeto. Mucho respeto, en algún momento me ha dado duro, en alguna vez también estuve a punto de morir ahogado, casi, casi, por poquito la libré y aquí estoy. Pero desafortunadamente ha habido cambios, como bien lo mencionas, de que han hecho que esa esencia esté en peligro. ¿Por qué? Porque mira, en finales de los 90, principios del 2000, el gobierno decidió hacer una escollera para ayudar a los pescadores. Porque el surf y la pesca están muy ligados, Porque un momento, pero, una pregunta. ¿perdón? ¿Esa ola, la ola de Cicatela, desde cuándo se lleva surfeando? No por vosotros, sino por los primeros que llegaron ahí a surfearla, o que la surfearon, vaya de ahí. ¿Desde cuándo? Ok, Cicatela, se tienen los primeros registros que en los años 70 fue donde empezaron a venir a surfear extranjeros aquí a Puerto Escondido. Y fue donde salió la primera generación de surfistas locales también. Entonces, pues antes te digo, aquí solo era un pueblo de pescadores Sí. y pues los exploradores gringos vinieron, descubrieron la ola y empezaron a venir con más frecuencia porque las olas eran perfectas, ¿no? Entonces ahí fue donde en los 70 fue donde inició el surf aquí en Puerto Escondido. Y a raíz de eso empezó a crecer más y más la gente que empezó a visitarla, ¿no? Entonces, eso ha hecho que desde entonces nos diera una identidad como pueblo. Dejar de ser un pueblo pues, pesquero a ser un pueblo que, como te dije, estamos ligados a la pesca, pero también ahora somos un pueblo de surf. Total. Somos un pueblo de surf. Y bueno, volviendo al tema, no sé si con eso queda claro. Sí. Ok. Volviendo al tema de cuál es una de las amenazas más grandes, te lo voy a resumir así. Una de ellas es la escollera, que se puso en el año 2000 para hacer como un rompeolas y que los pescadores pudieran embarcar y desembarcar tanto pasaje como sus productos. Porque aquí siempre tenemos todo el año tenemos mucho oleaje. Entonces, ¿qué pasa? Pues para hacer esto dijeron, no, pues vamos a apoyar a los pescadores, hacemos esto. Pero desafortunadamente, no se hicieron los estudios pertinentes para ver cómo afectaría a todo el entorno. En ese entonces, pues las olas no tenían tanto peso como lo está teniendo ahora, ¿no? En ese entonces las olas eran olas y no importaba si se afectaba o no. Sí. Pero, ¿qué pasó? Esta ola, este es, perdón, este escollero. Sí. Ok, perfecto. Entonces te decía, la escollera interfiere con las corrientes marinas que vienen de Cicatela hacia la bahía principal. Más tarde yo te voy a mandar unas gráficas cómo es que funciona el flujo costero y cómo vienen las olas. Nosotros, la mayoría de nuestras olas vienen del hemisferio sur, del polo sur de la Antártica. De ahí vienen todas esas tormentas que se desarrollan ahí, esa energía nos llega a nosotros. Entonces, esa escollera interfiere con el flujo marino, con la corriente marina. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Empieza a hacer una sedimentación de la duna de arena bastante grande. Claro. Donde empezamos a notar la problemática en sí Fue en el año de 2019 fue donde empezó a agravarse la situación de la sedimentación de arena. Mira, generalmente en todo lo que es la bahía de Puerto Escondido, que es desde la bahía principal hasta la punta y que ahí mismo está Zicatela, generalmente el ancho de la duna costera es entre de 55 a 60 metros. Sí, ahorita te digo, en el 2019 se empezó a incrementar más y más y más. Ahorita hay partes, especialmente en Zicatela, donde está afectando mucho el fondo. De 55 a 60 hay zonas en las que está hasta 170 metros de ancho. Entonces eso ya es demasiado. Pasamos de ser un beach break a ser un shore break. Sí. Entonces ya eso hace que cada vez las olas sean menos perfectas, que cuando viene un swell grande, tú surfeas, pero te estás surfeando como un shore break. La ola siempre ha sido tubera, potente, pues ahora imagínate un shore break, o sea, es algo Sí. mutante, es bastante peligroso, pero también afecta realmente la calidad de las olas. Ese Total. es en parte, en gran parte, eso es lo que hace la escollera, cómo afecta directamente a la ola de Zicatela. Pero también tenemos otro problema, de que Puerto Escondido, anteriormente al COVID, siempre era un pueblo de surf. La mayoría de nuestros turistas eran surfistas, ¿sí? Que venían por toda la temporada de otros países. Pero cuando fue el COVID, ¿qué es lo que pasó? Pues Puerto Escondido, pues estuvo casi una vida normal, no tuvimos una cuarentena como tal. Entonces, pues mucha gente empezó a venir a Puerto Escondido, porque aquí la vida era normal, gente que no era surfista, pero empezó a pasar de boca en boca. Entonces, haz de cuenta que ahora la mayor parte de nuestro turismo ya no es tan surfero, sino estamos recibiendo gente que solo le gusta la playa, que le gusta la fiesta, cosas así. Sí, Entonces, típico. pues para nosotros, pues sí es bueno, ¿no? La visita de turistas, por supuesto que es bueno, pero también eso trae Se dos masifica. tipos de, no, tipos de gente, diferentes tipos de gente que nos visitan. Hay gente que realmente le Claro. interesa ser parte de la comunidad, gente que se muda a Puerto, que le interesa ser parte de la comunidad, y gente que solamente quiere dinero, sacar provecho de Puerto Escondido, y en su momento, cuando pues esto ya no funcione o ya colapse, pues se van a ir y nosotros nos vamos a quedar aquí porque no tenemos a dónde irnos. Entonces, eso es lo que está pasando en Puerto Escondido. Ahorita estamos en una gentrificación tremenda. Como te digo, o sea, no me estoy quejando de los turistas, me estoy quejando realmente de cómo las autoridades también no toman en Claro. cuenta esto y hacen una buena estrategia para evitar este tipo de cosas. Sí, te entiendo, porque además Y aquí en Tenerife, donde estoy yo, aquí en las Islas Canarias, pasa un poco eso también, ¿no? Hubo claro. un turismo de surf muy potente y a día de hoy el turismo más mainstream, más de sol y playa, es el que está dando más dinero y obviamente al final acaban prefiriendo eso que preservar, por ejemplo, las olas, ¿no? Correcto. Y bueno, mira, volviendo al tema, porque me salí un poco del tema, ahí es de que digamos que te lo podría decir así, de un 100% de lo que está afectando realmente a Zicatela es, esas son mis palabras, ¿eh? Yo es Sí. mi conclusión, ¿sí? No, no, no, no tengo nada que lo demuestre, pero es mi Sí. conclusión. Un 70% es la escollera y el otro 30% es ese crecimiento desordenado de construcciones, de Airbnbs, de hoteles, que han deforestado, que han bloqueado arroyos pluviales, Total. arroyos que cuando es la temporada de lluvia, eso hace que también mueva el fondo marino, los han bloqueado. Entonces ya el flujo de los arroyos pluviales, pues ya no está llegando en su totalidad a la playa, ya no está moviendo la arena, ya no está haciendo su trabajo, ya no está creando canales. Y las construcciones, pues al deforestar y eso, pues bloquea. Cambia totalmente la dinámica del ecosistema como solía ser antes. Claro, y Eso además es es lo que, que re sí, que además no, una ola no es solo la comunidad surfera, que se les estropea, se les fastidia la forma de surfear, se fastidia una ola y no pasa nada, porque simplemente son unos surferos que ya no surfean, sino que también tiene un coste medioambiental, obviamente a nivel de ecosistema, de biodiversidad, de todo, ¿no? Correcto, es correcto. Entonces, te digo, eso es lo que ha pasado, pero afortunadamente el año pasado, bueno, afortunada y desafortunadamente, porque también tuvimos un meteoro, un huracán, a finales de junio, me parece, si no mal recuerdo. Más tarde te verifico las fechas para que salga una información, pues bastante, pues una información verdadera. Tuvimos un meteoro que nos golpeó. Y ese huracán destruyó esa escollera que está ahí en la bahía principal. La dejó inservible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros aquí en Puerto, en Oaxaca? Tenemos una palabra especial que se llama el tequio. Para quienes no saben, el tequio es algo muy ancestral de nosotros los oaxaqueños. Solo existe en Oaxaca, en ningún otro lado más del país. Solo aquí en Oaxaca es una costumbre ancestral, que es donde la comunidad se une para ir a trabajar para el beneficio de la comunidad. Entonces convocamos a un tequio y pues como el gobierno no accionó, no tomó acción, o sea, porque estas piedras ahí regadas en la bahía principal Sí. afecta gravemente a los pescadores porque dañan sus transmisiones, sus propelas, los cascos de sus embarcaciones. Entonces hablamos con ellos, surfistas, población, fuimos a mover piedras con nuestras manos para poner presión de que el gobierno realmente haga algo, ¿no? Fue algo muy bonito, fueron más de 1,000 personas quienes se unieron a este tequio. La gente, los que podían ayudar con su esfuerzo físico, lo hicieron. Hubo gente que donó maquinaria, diésel para las máquinas, y las personas que no iban a dejar comida, iban a dejar hidratación. Estuvo increíble. Eso es lo que nos hace, pues, una comunidad especial también. Por la Totalmente. comunidad que somos, porque somos, te digo, somos oaxaqueños, pero pues ahorita ya también nuestra población ya es cosmopolita. Pero la gente, como te dije, que se une a la comunidad, se forma parte de esa nueva comunidad que está creciendo aquí en Puerto Escondido, Qué maravilla. trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, de esa manera empezamos y de ahí se lanzó una campaña para Salvemos la Bahía, para pues conseguir dinero y pagar maquinaria. Y hubo también voluntad política para conseguir la maquinaria, pero también en la otra parte la tuvimos que pagar nosotros, la población, con donaciones de gente tanto nacional, local e internacional. Entonces se logró quitar casi más de un 60% a esa construcción, aún permanece. Y ahorita lo que estamos haciendo, nosotros tenemos una campaña de GoFundMe para pagar unos estudios de batimetría en Playa Zicatela. ¿Por qué necesitamos esto? Porque ahorita te comenté algo. Mi teoría es de que el 70% lo causa la escollera y el otro 30% la construcción y el crecimiento urbano desorganizado. Teniendo nosotros una base científica, podemos ir y alegar contra obras que atenten contra todo lo que es el sistema ecosistémico de Zicatela, de la bahía Totalmente. de Zicatela. Entonces, para eso estamos trabajando ahorita, para tener una base científica para respaldar nuestros argumentos. Qué bueno, Porque explica un pasa. poco qué es la batimetría para quien no lo sepa. Sí, ¿En qué mira, consiste ese estudio? un estudio de batimetría es donde lo hacen unos oceanógrafos con sus equipos para rastrear cómo se mueven las corrientes marinas, qué afecta a esas corrientes marinas, cómo mueve el fondo, y todo es para decir con santo y seña, ¿sabes qué? Aquí no se puede hacer este tipo de construcciones, esto tal vez sí, esto no, pero ya tenemos como el estudio cómo afectaría el ecosistema de la bahía de Zicatela. Es más que Total. nada para eso. Así es Y como. la verdad que es fuerte, ¿no? Que las instituciones no protejan una ola y al final un entorno que vive del surf, también obviamente del mar, como los pescadores y demás, pero es un poco como Nazaret, o sea, son comunidades que evolucionó tanto, tanto, tanto el surf, que el deber de esos ayuntamientos y esos municipios y esos pueblos es protegerlo, ¿no? Y entonces es fuerte que haya voluntad política, pero no absoluta, ¿no? No, Y haya que estar convenciéndoles. desafortunadamente, muchos de nuestros políticos tienen una mente finita. Necesitamos líderes, necesitamos gobernantes con mentes infinitas. Sí, eso es lo que necesitamos. Yo pienso que no nada más en Puerto Escondido, sino a nivel mundial, pero pues desafortunadamente parece que cada vez que hay que Totalmente. elegir, elegimos a los peores, parece que te ponen a los peores para que tú elijas entre ellos. Entonces te digo, ¿qué es lo que nos queda? Porque no, sí, todos nos quejamos, todos no estamos de acuerdo con cosas, pero realmente, ¿cómo podemos hacer un cambio? Es ir, pararte y decir, ser dinámicos y tomar la acción. Claro, y es que esos intereses que son particulares en muchos casos de algunos políticos o de algunas empresas que están manejando qué se hace y qué no se hace a nivel local, acaban siendo muy cortoplacistas. O sea, acaban, vale, dando un cierto beneficio económico a cierta gente, pero acaban destruyendo completamente los entornos. Ya no solo el surf, porque aquí no solo estamos hablando, como decía, de surf, ¿no? Sería egoísta entender el surf como un gimnasio simplemente, sino es mucho más que eso. Es la Claro, por conservación de los supuesto. océanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también Así sueltan es. muchas aguas fecales. También con todos esos hoteles y todas esas construcciones, esa masificación, ya no es solo en sí eso, sino pues también se deterioran las playas, etcétera, ¿no? Claro, la salud de todos está en riesgo por malas decisiones. Entonces te digo, nosotros en Puerto Escondido pues tenemos muchos problemas también como eso que has mencionado. El desbordamiento de arroyos de aguas negras, de las plantas tratadoras que no funcionan al 100%. Entonces, tenemos muchos problemas, especialmente porque está creciendo de una manera explosiva y sin orden, sin un control. Entonces, todo es dinero, dinero, dinero. Y eso es lo que está pasando tristemente en Puerto Escondido ahorita también, ¿no? Claro. Pero volviendo al tema de Cicatela, eso es lo que estamos haciendo nosotros para preservar, porque para mí Cicatela es un patrimonio natural que tiene que ser preservado para el disfrute de todos. Es un patrimonio natural, la verdad. Las olas que aquí salen son increíbles. Puerto Escondido también tiene la ventaja que en un rango, en un trayecto de no más de 15 kilómetros, tiene varias rompientes. Tenemos beach breaks, tenemos puntas, de hecho tenemos una bahía, por ejemplo, Carrizalillo, que es única aquí en la zona, porque es una ola suave, pero tiene tanto una rompiente como izquierda y una derecha en la misma bahía. O sea, tenemos varias opciones. Tenemos short breaks muy buenos, como es Bacocho, como es Punta Colorada, que es, por ejemplo, para los bodyboarders, le mencionas Punta Colorada, es como decir Bugilandia, así, porque son olas perfectas, es un short break perfecto y que también está dentro de lo que es el área de Puerto Escondido. Entonces tú no tienes que manejar mucho para surfear diferentes rompientes. Si tú no tienes la capacidad de surfear Cicatela porque se pasó, te puedes ir a la punta, que es una a la izquierda larguísima, y puedes surfear todo el día. Y hacia el sur tenemos como unas 15, 17 rompientes de derechas de calidad mundial. Pues para eso sí hay que manejar como 3 horas. Al norte tenemos Chacagua. Entonces tenemos mucho, mucho, mucho oleaje. Y ahorita lo que queremos es crear la conciencia tanto en la comunidad que desconoce todo lo que es Puerto Escondido por el surf, tanto también como por las autoridades, quienes están a cargo, quienes toman las decisiones. Es decir, ¿sabes qué? Mira lo que estás gobernando. No estás sentado en un pueblo en medio de la nada, no, estás ante los ojos del mundo y tu actuar te puede beneficiar en tu carrera política, porque realmente eso es lo que si fueran realmente, pues de mente más Entregado, sí. infinita, claro, ¿me entiendes? Eso les catapulta en su carrera política. Y bueno, dejando los políticos de lado, también nosotros estamos trabajando con la organización Save the Waves y Puerto Escondido este 21 de marzo va a tener la dedicación como la 14ª Reserva Mundial de Surf. Entonces Wow. ya. Eso es también todo este trabajo que está pasando aquí en Puerto Escondido, no es mío, no es de dos personas, es de toda una comunidad. Total, ¿Sí? totalmente. Además, Entonces había estamos. visto en Instagram que también habías nadado varios kilómetros por la ola, como en señal de protesta. Sí, mira, te voy a contar, voy a dar un poco más de contexto. ¿Por qué decidí hacer eso? Todo empezó porque nosotros estamos luchando por el área de Punta Colorada, que es enfrente del aeropuerto. Es una zona de selva baja, caducifolia que se ha mantenido pues, desde los 70s virgen. Ahorita el gobierno estatal quiere, con el pretexto de obtener dinero para sanear Puerto Escondido, para poner más plantas, para invertir más en plantas tratadoras de aguas y para el tema de aguas negras, dijo que quiere vender esas tierras a grandes resorts para poder financiar eso. Pues para nosotros, para la mayoría aquí en Puerto Escondido, eso es algo muy malo, porque tú sabes que las transnacionales solo perpetúan la esclavitud moderna que existe, porque los salarios son malos, porque Totalmente. el ambiente laboral es pésimo y nosotros no queremos eso. Puerto Escondido no es eso. Puerto Escondido es un pueblo de surf, pero los políticos piensan que nos pueden dar atole con el dedo, como decimos aquí. Entonces, la comunidad ha despertado y está peleando duro por Punta Colorada. Esa es una. El otro tema, bueno, mira, perdón que me salte de una a otra. No, Nosotros no, estamos aquí este es un espacio conformando. libre, lo que quieras. Ok. Conformamos diferentes Sí. organizaciones. Conformamos la coalición Salvemos Puerto Escondido. La coalición Salvemos Puerto Escondido está enfocada en cuatro puntos principales. El primero es la protección y preservación de Punta Colorada como tal. La segunda es remover la escollera para salvar cicatelas, está ligado uno con el otro. Y otro tema bastante polémico y grave que nos afecta a todos es que Puerto Escondido tiene botaderos, o sea, no tiene un relleno sanitario, no tiene un Sí. basurero como debe de ser, solo es un botadero. Y Puerto Escondido está dividido entre dos municipios, entre Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec. Como hay tanta basura, pues accidentalmente le prenden fuego a la basura. Y todo ese humo tóxico que emana de esos botaderos, pues nos llegan aquí a Puerto Escondido. En la noche de repente te despiertas y todo huele a humo. Y es humo tóxico, pues la mayoría del PET que se quema ahí y las mil cosas. Entonces, eso es lo que estamos luchando para evitar esas problemáticas. Puerto Escondido tiene más problemas, pero Sí, tenemos es también que el son dicho del que, varios, ¿eh? Claro. sí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces Poco a poco. nos fuimos por cuatro puntos. Ahorita, digamos, el tema de la bahía con Cicatela, pues va trabajando bien. El tema de los basureros, se metió un amparo en los tribunales para exigir y que en caso de que alguno de los gobiernos municipales por descuido o error se prenda fuego, tengan sanciones y eviten hacerlo. Con una sanción económica por parte de la federación, pues eso les pega en el bolsillo y van a tener más cuidado en que esto no vuelva a ocurrir. Esa es la idea de ese amparo. Y bueno, de todo esto que te cuento, al principio, hace como 3 años, nosotros empezamos, pues estaba la amenaza de Punta Colorada, ver que Cicatela empieza a deteriorarse más, el muelle, las aguas negras, la quema de basureros, y empezamos a hacer protestas. Pero en las protestas siempre había muy poca respuesta de la comunidad. Como que la gente no le interesaba o nada va a pasar, ¿qué vamos a hacer? Mucha gente nos decía, ¿para qué luchan por Colorado si eso ya está vendido? No van a poder ganarle, es el gobierno, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, no hay peor lucha que la que no se hace. Totalmente. Vamos a luchar, pero siempre pensando positivo que vamos a lograr nuestros objetivos, aunque la perspectiva, todo el entorno se vea negativo, si tú tienes esperanza, se Es logra. así, claro, es Es así así. como sirve para caminar, ¿no? Para conseguir las cosas, porque si no, tiramos la toalla a la mínima, que es un poco lo que se lleva ahora, ¿no? Y la verdad Exacto. que es un orgullo, ¿no? Habla con la comunidad que tenéis, cómo os unís en muchas ocasiones para la protección de estos espacios, es brutal, ¿eh? Yo a veces esto no lo veo por aquí. Pues sí, bueno, volviendo al tema, te digo, la gente estaba muy desmotivada, súper desmotivada, y eso realmente a mí me afectó muy gravemente, personalmente, emocionalmente. Llegó noches en las cuales yo ya no podía dormir por estar tan preocupado, por estar tan frustrado, de decir, o sea, estamos luchando por el bienestar de la comunidad y la comunidad no se da cuenta. La comunidad es conformista. Sí. No tiene ese coraje de decir, voy a luchar por mi pueblo porque es mi pueblo. Y yo tengo, a manera personal, de que cuando me preguntas si soy de Puerto Escondido, yo digo, yo no soy de Puerto Escondido, yo pertenezco a Puerto Escondido. Y ese arraigo que tengo y amor por este lugar me hizo pensar de qué manera yo podía hacer una protesta y donde la comunidad se diera cuenta que estoy exponiendo mi físico, mi salud, por demostrar, ¿sabes qué? Motivarlos y decir, ¿sabes qué? Vamos a luchar por nuestro pueblo y no vamos a dejar que un gobierno nos venga a hacer tontos, a querer hacer lo que quieran, a saquear el pueblo y nosotros solo nos quedamos viendo y no decimos nada, solo nos quejamos, pero al momento de actuar no hacemos nada. Entonces empecé, en esas noches de insomnio, empecé a pensar qué podía hacer. Cuando no podía dormir, me paraba, tomaba una hoja de papel, un lapicero y empezaba a anotar ideas. Así me calmaba un poco y me dormía. Y llegó en el momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya, voy a nadar 12 horas. Es una protesta que nadie ha hecho. Estoy incentivando a mi pueblo, estoy promoviendo el deporte y sobre todo un mensaje fuerte de decir, ¿sabes qué? Somos de Puerto y no somos cualquier comunidad. Tenemos amor por nuestra tierra, tenemos coraje por nuestra tierra, porque la tierra, la casa se defiende con mucha determinación y coraje. Esa es la manera como se tiene que proteger el hogar, ¿no? Tu casa. Entonces dije, pues voy a nadar 12 horas. Para esto, yo convoqué a mi grupo cercano de amigos. Esto lo pensé un sábado en la madrugada y les escribí, les dije, los veo el domingo en un restaurante. Y todos se quedaron, pero ¿por qué no se escribe así? Se alarmaron, como que ¿qué te está pasando, no? Yo le dije, bueno, nos vemos ahí el domingo a las 12. Yo les voy a explicar de qué se trata, por favor, lleguen. Si son mis amigos, lleguen. Yo confío en ustedes. Y ustedes tienen que confiar en mí. Llegué, les dije, ¿saben qué? Voy a hacer esa protesta. Se dan cuenta que cada vez que vamos a protestar somos menos y menos y menos y la gente no nos hace caso. Nos vemos como unos payasos, ¿sí? Como unos tontos. Entonces, voy a nadar 12 horas, pero quiero que ustedes estén ahí conmigo, apoyándome para la hidratación, para cuando tome los licuados. Sé que todos tienen trabajo, por eso quiero que ustedes se turnen para que estén durante el día ahí conmigo, son la persona en la cual yo puedo confiar ciegamente. Aceptaron, yo teniendo el compromiso de ellos conmigo, le hablé a los de la coalición Salvemos Puerto Escondido, le dije, ¿sabes qué? Sí. Yo ya les había dicho que iba a ser, que íbamos a hacer una protesta, pero no le había dicho cómo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Este miércoles vamos, eso fue, se lo dije un domingo, el miércoles voy a nadar 12 horas, y vamos a hacerle, me dijo, pero ¿por qué el miércoles? ¿Por qué? Si falta y va a haber olas y que bla. Le dije, mira, tiene que ser miércoles porque el jueves yo tengo que ir por mi hijo a la escuela y el tiempo que estoy con mi hijo, pues para mí es enfocarme en él, ¿no? Claro. En estar presente para él. Entonces tiene que ser miércoles sí o sí, porque el jueves no puedo. Y la otra semana lo voy a pensar mucho y me puedo echar para atrás. Entonces es ahora o nunca. Y lo hice, pero bueno, también aquí te voy a contar un poco más de lo que pasó, de mi decisión. Yo estaba convencido, no, pues sí, lo voy a lograr, porque pues yo siempre he dicho, el poder lo tenemos aquí en nuestra mente y demostrar que todos podemos lograr lo que queramos. También era como motivar a la gente, ¿no? Y bueno, yo generalmente en ese entonces había decidido de dejar de comer grasas, de comer más saludable. Y ese lunes, me invitaron espagueti a la boloñesa y lo comí y me cayó como bomba. El martes yo amanecí con una infección estomacal terrible, muriéndome de dolor, fiebre. Yo a las 12 tenía una entrevista en ambas radios que hay aquí en Puerto Escondido. Cuando terminé la última entrevista yo estaba ardiendo en fiebre y dije, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya fui a la radio a las 2 y dije que el miércoles voy a nadar 12 horas y que bla, y que la protesta. Y yo me sentía a morir. Fui con un amigo que es médico y le dije, oye, ¿sabes qué? Así le dije, No sé qué vas a hacer, pero tú me vas a dar algo para que mañana nada de las 12 horas y me dices, ¿qué? ¿Estás loco? Y me dijo, ¿sabes qué? Te puedes morir, ¿sabes? Tu cuerpo puede colapsar. Y le dije, sí, lo sé. Pero he tomado una decisión y también mi palabra vale. Mi palabra tiene peso y no me voy a echar para atrás por una mala decisión que tomé. Entonces le dije, si me vas a dar algo para caballos, para vacas, no sé, dame algo. O sea que estabas muy malo, ¿eh? Estaba terriblemente mal de salud, así, pero mal, que yo me sentía así mal, pero me sentía más mal porque yo ya había dado mi palabra y había, como decimos aquí, ya había hecho un borlote, o sea, ya había hecho un escándalo de decir, ah, mira lo que voy a hacer, voy a protestar así, y sentir eso de como de no poder hacerlo, para mí fue muy duro, ¿sabes? Fue muy, muy duro y dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. En la noche me sentía, estaba ardiendo en fiebre, decía, oh, ¿qué voy a hacer mañana? O sea, Total. y me sentía así mal, me dolía todo el cuerpo, la fiebre era intensa, y dije, ya, me costó mucho conciliar el sueño. Al otro día un amigo iba a pasar a buscarme aquí a mi casa a las 4:30 para que yo estaría ahí a las 5 y empezar los preparativos. La coalición me ayudó a conseguir una lancha, gente que iba a estar conmigo, o sea, todo, ya teníamos todo listo. Incluso yo le hablé a todos los fotógrafos de surf de Puerto que me ayudaran para cubrir todo el evento, de principio a fin. Igual les dije, ¿sabes qué? Túrnense de dron acuático, de cuando están en la playa tirando fotos y mientras pase, pues denle promoción. Un amigo mío que se llama, que le decimos Wallace. Él estuvo transmitiendo todo el día desde su Instagram, mientras él estuvo en la lancha 12 horas, con Anabel, otra chica también, ahí estuvieron, guerreros, más toda la gente que estuvo ahí, la verdad que yo Sí. les agradecí, ¿no? Pero, y bueno, ya llegó el momento de llegar a la bahía. Yo en ese entonces tenía el cabello largo y llevaba unas tijeras porque. Bueno, te cuento también, yo tenía meses que no nadaba ni 100 metros, así, nada. O sea, era una aventura irresponsable, si puede ser, decirse así, porque pues estaba atentando contra mi integridad física, contra mi vida, pero Sí. yo ya había tomado la decisión y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, si puedes, vamos. Entonces. Yo, pues como no estoy acostumbrado a nadar con el gorro, dije, pues llevaba unas tijeras, pues dije que me corten el cabello así, como pueda. Pero una chica me dijo, no, te lo puedo trenzar y me lo trenzó bien, bien y quedó muy bien. Y bueno, de ahí empecé a poner óxido de zinc, me ayudaron, todo. Pero yo igual tenía como, no me sentía bien, ¿sabes? Sí. Pero ahí pasó algo muy bonito que yo la verdad lo recuerdo como desde que me da mucha alegría, satisfacción como persona de saber que hay gente que cree en ti, que confía en ti, que te agradece desde su corazón. Llegaron unas señoras de más de 60 años, un grupo como de 10, 12 señoras, y justo cuando iba a empezar a nadar, una de ellas se acercó y me dio gracias y me dijo gracias por todo lo que haces por tu escondido. Tomó mi mano fuerte y me miró a los ojos y me dijo gracias. De verdad, gracias por demostrarnos que somos una comunidad grande y que vamos a lograr muchas cosas unidos. Ahí las lágrimas se me derramaron Buah. y fue algo increíble. Me dio esa fuerza, me dio ese empuje, o sea, esa motivación que yo necesitaba, ella me la dio. Y me dijo, y nosotros no vamos a nadar, pero nos vamos a ir caminando desde la bahía principal a la punta. Y llevaban pancartas. Y yo Qué dije, fuerte. wow, o sea, para mí fue algo increíble, fue algo muy significativo. Yo lo tomé como las palabras de mi madre. Yo perdí a mis padres de cuando tenía casi 17, entonces para mí fue ese como esa fuerza, sentir el amor de una persona, de una madre, fue increíble. Y empecé a nadar y justo cuando empecé a nadar también pensé en esto, ok. Dije, vas a estar 12 horas contigo mismo Y como yo siempre me digo, pues ¿sabes qué, Beto? Vamos a hablar hoy tú y yo. Vamos a hablar tú y yo serio. Vamos a hablar del pasado, del presente, de lo que quieres, de todos los temas que tú quieras, vamos a hablar hoy tú y yo. Entonces, me eché al mar y empecé a nadar. Y ahí conforme iba nadando, sí sentía la molestia, pero me enfoqué en mí, en entrar como en un trance de estar en una meditación conmigo mismo, hablar de todo lo que, cómo ha sido mi vida, qué quiero, qué no quiero, de todo en general, tanto personal como ser padre, como ser pareja, cuando he sido pareja también. ¿Qué Claro. hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de estar aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer por mi lugar y cómo puedo inspirar a otros para que sigan? Y si se puede replicar esto en todo el mundo, sería algo más que increíble, ¿no? Total. Entonces, inicié esa remada. Cuando yo llego a la punta, había un montón de gente aplaudiendo, mucha gente se me acercó a felicitarme. Y justo ahí le dije a un amigo, a mi amigo Dani, le dije, ¿sabes qué, Dani? Ven, por favor, mira, no quiero que suene grosero, pero por favor, que ya no me hablen, ya no me hablen, no dejen que la gente se acerque a mí, que me desconcentre, que me saque de ese trance, ¿no? Y yo le dije, mira, yo te voy a decir agua, licuado, eso, ya, no les voy a decir nada más, o lo que yo Hombre, necesito es. normal, tampoco estabas para mucho ya después de nadar Sí. tanto. Entonces le dije, solo voy a hacer eso y ya, por favor, no me hablen, no me pregunten que cómo estoy, que esto, que aquello. Entiendo que están preocupados por mí, pero ahorita estoy en un trance. Y así pasó el tiempo, se me acabaron todos los temas conmigo, pero entonces empecé a disfrutar de la belleza de nadar, de sentir, de estar en el agua por 12 horas, de ver las dunas de arena, de ver los peces. De sentirme tan agradecido de estar aquí, de ser de Puerto Escondido. Ahí fue donde mi llama se encendió más, donde sentí que mi alma estaba en una armonía increíble, de sentirme alguien con un propósito, de saber realmente que este es mi propósito. Eso fue encontrarme conmigo mismo, la verdad, ya tenía pues pistas de lo que quería hacer, pero eso determinó mi vida, ¿Y ¿no? qué es lo que quieres hacer? Pues mi propósito es seguir luchando por Puerto. Al sentirme yo de Puerto, siento que cuando algo hacen mal en Puerto me está afectando a mí. Y mi propósito es inspirar a los demás a que Total. cuiden su hogar. Llámese Puerto Escondido, llámese Islas Canarias, donde quiera, que la gente no nada más nos quejemos. Decir, ¿sabes qué? Eso está mal, vamos a organizarnos y vamos. Y vamos ahí, vamos a luchar, vamos a dar la cara contra malas decisiones. Total. Eso. Y bueno, te cuento que al final, cuando ya era mi última vuelta, ver Sí. a tanta gente a mi lado, gente que venía a nadar también hacía crawl, gente que venía en kayak, en stand-up paddles, en sus tablas. Gente caminando en la orilla. Eso fue para mí, wow. Sí. Decir, ¿sabes qué? He triunfado, o sea, en la convocatoria, decir, somos una comunidad que está unida, ¿no? Y Sí. que somos el ejemplo y el ejemplo, pero también que va a motivar a otras comunidades a unirse, a decir, alzando la voz, todos unidos. Cuando una comunidad se une desde el corazón, desde la honestidad, no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que lo pueda doblegar. Yo esa vez me sentí así, en el cielo, por así decirlo, me sentí tan pleno de decir, wow, cuánta convocatoria, cuánta gente, ver a los niños, ver a gente de todos lados. Fue increíble, la verdad, fue una experiencia increíble. Fue maravilloso. Y de ahí fue donde el movimiento empezó a crecer y a crecer. Gracias a esa remada también se acercó Iván, que es un abogado. Y él fue quien nos ayudó a hacer una demanda de amparo para la protección de Punta Colorada, la cual aún sigue, está en los tribunales. Pero se logró mucho con esa remada. grandes cosas han surgido y siguen surgiendo y vamos así como en esa frecuencia. Igual, siempre no todo es miel sobre hojuelas porque siempre hay obstáculos. Como todo en la vida siempre es obstáculo si no fuera muy monótona. Entonces también a veces eso pues me motiva más a decir, ¿sabes qué equipo? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. No podemos, mira cuánto avanzamos, Y ¿no? luego, por otro lado, ¿cómo ves el futuro de tu escuela? Porque, claro, Puerto está un poco mal. ¿Cómo vas? Mira, nosotros aquí en Puerto Escondido somos muchas escuelas, pero se ha conformado una asociación de instructores de surf, la cual es AmiSurf, así se llama, y somos casi 300 miembros en total, 300 personas, las cuales conformamos AmiSurf, y hemos hecho muchas cosas para nuestra profesionalización. Pero también estamos haciendo muchas cosas para el beneficio de la comunidad. Nos hemos estado instruyendo, tenemos reglas estrictas, y también cerramos para que los negocios queden, las escuelas sean siempre de gente local, no de gente de fuera, no dejamos que nadie venga a dar clases. Tenemos un precio estándar para todas nuestras clases, tenemos un precio mínimo como tal, y la gente que trabaja hace su trabajo bien, si no, pues también se le imponen sanciones para que no incumplan con nuestras normas a los instructores. Y también hemos hecho muchos tequios en pro de la comunidad. Antes de cada inicio de temporada de lluvias, limpiamos los arroyos pluviales que bajan a Zicatela. Cuando cae la primera lluvia, siempre el mar arroja, bueno, baja todo lo Sí, de los ríos. claro. Y lo deposita en Zicatela. Entonces nosotros hacemos un tequio y limpiamos ahí. Punta Colorada, el año pasado hicimos un tequio de 12 horas. Nos lo dividimos en grupos y limpiamos Punta Colorada de principio a fin. Entonces estamos haciendo Tenemos mucho que por la hacer comunidad. aquí, tenemos que copiaros eso de los tequios. Lo Sí. vamos a hacer. Lo hay Y que la hacer. última. Lo voy a No, organizar. créeme, créeme, se puede, por supuesto que se puede. Solo se necesita la motivación. Decir, si no hacemos nada, nadie lo va a hacer por ti. Los Lo que pasa es que a políticos. veces dice la gente, bueno, yo no tengo tiempo, yo no sé, como que protestan, pero quizás no le invierten el suficiente tiempo o las ganas o, bueno, el esfuerzo, no sé. Es difícil, pero Pues bueno, poco a poco. mira, ese mismo tema también sucedía aquí, pero cuando entiendes que los únicos que pueden salvarse a sí mismos somos nosotros mismos. Claro. No hay más. Definitivamente los gobiernos no lo van a hacer porque tienen otros intereses. Y no Claro. voy a entrar en temas tan polémicos, pero pues es en todos lados, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita de la última iniciativa que estamos haciendo, estamos en como AmiSurf, estamos ayudando a perros que no tienen casa, le estamos dando alimentación, hidratación. Si alguno necesita atención médica, se va al veterinario, todos le cooperamos. El chiste, aportamos, porque Puerto nos está dando mucho, nos da trabajo, nos da un ingreso, pero también podemos hacer. Entonces lo hacemos de esa manera. Y si Total. dicen, bueno, hacemos tequios cuando son masivos de 12 horas. Yo no puedo en la mañana ni al mediodía, pero sí puedo en la tarde. Y así nos turnamos y todos vamos, porque tenemos un compromiso con Puerto Escondido. Claro, porque hay algo por encima del individuo que es la comunidad, en realidad, ¿no? Y el medio. Exactamente. Exactamente, y cuando sabes que el beneficio es para todos, pues por supuesto también la gente se une y ve, porque antes dicen, ah, esos surfistas no hacen nada, no hacen nada. Y no es porque estemos buscando la aprobación o la aceptación de la población en general, lo hacemos porque tenemos una convicción por proteger y luchar por nuestra comunidad. Eso Total. es lo que estamos haciendo. Aquí Sí. creo que en Europa somos un poco más individualistas y no tenemos tanto sentido de comunidad y al final se pierden muchas cosas, la verdad. Me da la sensación, ¿eh? Más, no sé, neoliberal. Pues Pero es es en una todos pena. lados, es en todos lados, no nada más es parte de un. Sí. Aquí, a pesar de lo que yo te comentaba del tequio, que es una tradición ancestral, se estaba perdiendo, ¿sí? Porque nos olvidamos de nuestras raíces, Total. nos olvidamos de dónde venimos, y si algo que siempre funcionó se deja de hacer, hay que retomarlo. Sí, totalmente. Pero todo.

Moreno lindo. Escuchábamos a Silvia Pérez Cruz, porque bueno, no todo va a ser thrash metal en este programa, la verdad. Y vamos con la asociación Quimera, que bueno, hace tiempo ya la volvimos a tener en Radio Crash. Es una asociación de gente, bueno, bastante joven. La estoy buscando en redes y es en concreto Cine La Quimera, para quienes los queráis seguir. Y bueno, están abiertos, ¿no? Les podéis enviar un DM al correo cinelaquimera@gmail.com para asociaros y demás, porque hacen cosas muy guays, la verdad. Y bueno, es eso, ¿no? Tuvo lugar el festival de cortos y nos lo cuentan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queríamos presentar un poco de esta Asociación de Cine de Quimera, nuestra colaboración con el Festival de Cortometrajes Corto Gijón, por el cual tenemos un montón de ganas de que comience y disfrutarlo a tope con todas vosotras, el cual empezará el 27 de febrero y terminará el día 7 de marzo. Será una semana y un día de diversión y donde nos veréis bastante la cara a la Quimera. Todo comenzará, claro está, con el Trivial de Cine de Especial de Cortometrajes, que se celebrará en el local de Cervezas Limbo, un local con que tenemos mucho cariño y un trato muy especial. Y durante 2 horas pues, podemos disfrutar de las clásicas preguntas de cine, en este caso especial de cortos. También disfrutar de un montón de pues, tartas, tiramisús, meriendas, regalos gratis para todas las asistencias y también una buena tanda de regalos para el equipo que logre ganar pues, todo el Trivial, que suele costar bastante, pero igualmente la gente se queda más con el recuerdo de haber pasado una muy buena compañía y disfrutar de una muy buena experiencia. Luego, la siguiente colaboración sería la proyección por parte de Quimera de Tesis, de Alejandro Amenábar, del 96, que celebra este año su 30 aniversario y además que es un largometraje que viene directamente de un corto por parte del mismo Amenábar, lo cual está totalmente relacionado con el Festival Corto de Gijón y a través de esto podemos disfrutar de una clásica pieza audiovisual por el cual muchos cinéfilos han sido encandilados en el cine y que tiene mucho que ver con el espíritu cinéfilo de la Quimera, de poder compartir un cine accesible, pero también muy de nicho para todas aquellas personas interesadas en la experiencia y en el gusto por compartir el mejor cine en una ciudad como Gijón. Y nada, será todo eso y nos veremos un montón por el festival y tenemos un montón de ganas de pasarlo en grande y por disfrutar de esta nueva edición junto a todas vosotras. Nos vemos, Quimeras. Dans la chop, je fais la fière. Je sais que je suis prête, rien à faire. Papa m'a dit d'être ça, faut que tu comptes sur toi, donc je suis dur en affaires. En GG, je fais un murder. J'ai trop de drip, je suis trop belle. L'ego comme moi sont bad, non tu comprends pas, je suis pas payé pour te plaire. Et ouais Marco, le boogie les love, j'ai pas validé. Tu sais qu'on moi sur toi sèche. Il veut me faire, il est pas calibré. Attraper à vos oiseaux. Nous, nous, nous, c'est nous, nous, nous. J'ai des pailles à faire à Soweto. Soweto. Dis-moi, dis-moi, c'est moi, c'est chaud. Doucement, doucement, pour ta meilleure. C'est moi, bébé, c'est moi. Doucement, doucement, putain, c'est chaud. Trop d'affinité. Baby, j'crois qu'il fallait qu'on en finisse. M'attends peu, t'es pas initié. Et dans tout ça, je veux plus du timide. J'ai ma fierté solide comme un soldier. Et pour ça, j'ai écrit un murder. Un duet filé dans la cove. Ils bavent encore, mais là, c'est over. Over. Et ouais, ma go, le boogie, les love, j'ai pas validé. Tu sais, les coups, ma sœur, c'est chaud. Il veut me faire, il est pas calibré. Il a le coup, ma sœur, c'est chaud. Il veut me rattraper à vos oiseaux. Nous, nous, nous, c'est nous. Bueno, llegamos ya hasta aquí. Me despido de todos vosotros. Muchas gracias a Humberto, muchas gracias al equipo de La Quimera y muchas gracias a todos vosotros por seguir ahí escuchando tantos programas. Así que ya sabéis, compartid y nos vemos en la playa. Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez.